asesinando a nadie. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Estamos esperando que nos den para hacer ricos tamales oaxaqueños. Eso es lo que ocurre siempre en México. No hay ninguna organización, no hay ningún movimiento.